10:40 de la mañana, escuchando en colectivo a través del aire de FM 88.1, Radio Comunitaria La Mosquitera. Y ahora vamos a ir a la calle. Nosotros no, vamos a ir en el aire, porque hace mucho frío para estar en la calle. Pero sí está nuestro compañero de trabajo, el señor Ángel Basile, ahí en tribunales federales, siguiendo el juicio que se le lleva adelante al juez federal, valga la redundancia, el señor Luis Dinero. Perdón, Luis Dinero no, Bento, señor Bento, así se llama. ¿Cómo le va, estimado Ángel? Lo saludamos nuevamente. ¿Cómo va, compadre? Qué buena la comparación que hizo. Es que Bento en justamente, ¿no? En lunfardo quiere decir guita, quiere decir plata. Exacto. Yo no me había dado cuenta de ese detalle. Mire usted. De la palabra. Qué bien. Lo que relacionó. Bueno, te cuento. La verdad que hay sala llena de acusados. Está de los 32 acusados, hay una muy pequeña porción que está en prisión preventiva, que no han venido. Hay algunos que tienen prisión domiciliaria y que están acá, así que de la sala, digamos, un tercio de la sala está ocupada por los acusados y acusadas, así que muy llena de acusados, va. Es un juicio oral y público, pero bueno, casi no hay espacio para el público. Mierda. Como para que te des cuenta... Tantos acusados juntados, ¿eh? Claro, imagínate, son 32. 32, todavía sigue declarando, digamos, el abogado defensor, porque la fiscalía ya declaró todas las acusaciones, así que ahora lo que está haciendo es declarando el abogado defensor, y bueno, ahí se está extendiendo. Todavía no habla ninguno de los acusados. Es muy probable que en algún momento el juez Bento vaya a declarar y vaya a responder algunas preguntas. Así que vamos a ver qué es lo que dice con respecto a esto. Hay mucha expectativa. Así que vamos a ver a ver qué es lo que dice. Esta es la séptima audiencia de las que se han dado hasta ahora. Así que vamos a ver, repito, vamos a ver qué es lo que pasa. Y recordemos que esto básicamente salió todo esto en base a un empresario que se suicidó, entre comillas, que fue el que hizo saltar la esta acusación en contra de Walter Bento. Muy bien, bueno, vamos a ver cómo continúa todo este tema. Como bien decías al principio del programa, es un juicio que va a llevar mucho tiempo. Sí, es mucho para defender, mucho para acusar. Son 32 personas. Claro. Así que es muy difícil que esto se resuelva de manera rápida, ¿no? Claro, claro. Así que, claro. Exacto. Exacto. Así que vamos a ver qué sucede. Sigue, te repito, no puede declarar a nadie porque se está efectuando el juicio todavía, ni los abogados que acusan ni los abogados que defienden. Entre la parte acusatoria hay un fiscal federal que con mucha historia detrás, que estamos hablando de Dante Vega, ante Marcelo Vega, que tuvo mucha importancia en los juicios de lesa humanidad aquí en Mendoza. y que es fiscal federal, y por eso que él está, como es un juicio federal, es justamente la responsabilidad que le atañe, y bueno, vamos a ver qué sucede con eso. Claro, muy bien. Bueno, compañero, ahí vamos a estar al tanto, entonces, si hay alguna información más para sacarla después para nuestra audiencia, ¿eh? Muchas gracias, señor Ángel. Un abrazo. Muy bien, que le vaya muy bien, ¿eh?